Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 63 de su informativo cultural Bitácora. Como siempre, les extendemos todos nuestros calurosos saludos a todos nuestros oyentes aquí en Pichincha que nos escuchan a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM y en Saraguro en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Arrancamos de estos 30 minutos de información dándoles a conocer los titulares. El mundo lamenta la muerte del escritor Irme Kerr. En el segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, conoceremos la variedad de productos que puede encontrar en los mercados de Quito. Todo esto lo desarrollaremos en Cortos desde la Casa. En la entrevista del día nos acompaña Sebastián López, con él conversaremos sobre el proyecto de censo que se presenta este viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el mes de enero, San Miguel de Bolívar cuenta con su extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento especiales desde la Casa ampliaremos la información. Y como ustedes saben que la memoria cultural de un país es muy importante, hoy les estaremos presentando el segmento Episodios. Recordaremos los hechos importantes de este primero de abril. Arrancamos entonces nuestro informativo de Bitácora, recordándoles que nos pueden también escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Muere Kerr, escritor y testigo del Holocausto nazi. El escritor húngaro y Nobel del 2002 de literatura Irme Kerr, afectado desde hace años por la enfermedad de Parkinson, falleció en su domicilio el pasado 31 de marzo a sus 86 años. Deja una obra alimentada por su experiencia en los campos de exterminio nazis y de denuncia contra las dictaduras. Kerr escribió desde su experiencia. Sus obras hacen un repaso por su estadía en el campo de concentración de Auschwitz en 1944. Sus obras son a menudo comparadas con las del italiano Primo Levi y del español Jorge. Su obra más conocida, Sin Destino, fue reconocida según el jurado del Nobel como un libro que traza la frágil existencia del individuo contra la bárbara arbitrariedad de la historia y defiende el pensamiento individual contra la sumisión al poder político. Desde un alfiler hasta amores es lo que usted puede encontrar en los mercados de la capital. Esto lo conocerá en el segmento Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas, junto a Rommel Rivera. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, Cucayos, Leyendas y Tradiciones Quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. Los insumos y abarrotes, que como en todos los mercados del Distrito Metropolitano de Quito, nuestro mercado no sería la excepción. Pásenme un pinche de chicha. Este es el mercado de la gente trabajadora, de la gente que necesitamos, desde amores hasta frutas, todo encuentra aquí, vean. Quiero ahogar mi desdicha en chicha de pura fora. Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco, con huevito, con alfalfita? Venga, mi hijo lindo, ¿de qué le preparo? Junto a los puestos de frutas, carnes y mariscos,